más llorando, ni estés suspirando, que ya estoy aquí. Si vieras cuánto te he extrañado, cuánto te añorado por no estar aquí. Solo te prometo una cosa, y eso es que yo nunca te vuelvo a dejar. Te juro por lo que más amo, que solo la muerte nos va a separar. Te quiero, amor, te quiero, amor. Aunque tú no me creas, te quiero. Te quiero, amor, te quiero, amor. Aunque tú no me creas, te quiero. Te prometo una cosa, y eso es que yo nunca te vuelvo a dejar. Te juro por lo que más amo, que solo la muerte nos va a